me tengo que marchar y muy lejos me tengo que ir. Juro no me puedo quedar, pero nunca yo te olvidaré. Hoy me tengo que marchar y no quiero yo hacerte sufrir. No te pongas a llorar porque pronto yo regresaré. Sufriendo. No, no voy a negar que te amo como tú me estás amando. No, mi amor, no llores. No, mi amor, no llores. Tengo que marchar y muy lejos me tengo que ir. Juro no me puedo quedar, pero nunca yo te olvidaré. Hoy me tengo que marchar y no quiero yo hacerte sufrir. No te pongas a llorar porque pronto yo regresaré.